Bienvenidos, por lo que me imagino, si estáis escuchando esto, es que habéis elegido la pastilla roja. ¿Qué significa esto? Pues que vais a escuchar un podcast más parecido a mi época anterior o primera de cuando, bueno, de la primera temporada de Soliloquios, o bien cuando hacía la hora del café. ¿Qué vais a encontrar aquí? Bueno, ha habido una historia porque hacía tiempo que no escuchaba podcast y me puse a escuchar el podcast de El amuleto de Yendor, de Carlos y Nacho. Y la cuestión es que, bueno, me apetecía un poco hablar sobre los mismos temas que tratan ellos. Así que, pues, digamos que voy a hablar de todos los temas o de los temas principales que han ido sacando en sus podcasts en la quinta temporada del amuleto de Yendor. También fue una especie, no de apuesta exactamente, pero sí fue algo, bueno, sí, una especie de juego donde dije que podría estar hablando 2 horas sobre los temas que iban sacando Carlos y Nacho, y bueno, me dijeron que ya estaba tardando en hacerlo, así que aquí estoy. Dudo mucho que dure 2 horas, pero bueno, vamos a hablar sobre esos temas, así que, aunque no es indispensable, entre comillas, sí que os recomiendo que, si no habéis escuchado los amuletos de Yendor de la quinta temporada, os recomiendo que los escuchéis para saber de qué estoy hablando. O por lo menos, pues bueno, para pillar esos puntos que de otra manera, pues no encontraríais sentido. Voy a empezar. De todas maneras, bueno, son temas que llevamos años y años hablando y debatiendo y esas cosas, así que tampoco os va a sorprender mucho. Voy a empezar con por el primer amuleto de Yendor, el 5.1. Empiezan hablando de Apple. Iba a hablar de Apple y de las patentes y tal, y los conceptos de interfaz y Google y todas estas cosas. Pero digamos que Apple me reservo para después, porque en el 5.3 hablan sobre Steve Jobs y ahí pues me gustaría enrollarme más. Entonces, por ahora, me quedo ahora mismo en. Dejo apartado el tema de Apple y me paso al siguiente, que bueno, es el tan manido, tan repetido y tan dicho concepto, o supuestamente ese famoso y esperanzador año de triunfo de Linux en el escritorio. Llevamos mucho tiempo, no sé qué llevamos más tiempo, si diciendo si es el año del podcasting o el año de Linux en el escritorio. Aunque sí que es verdad que lo del Linux en el escritorio es como más global y tal. Desde mi opinión y bueno, y desde los años que llevo utilizando Linux, yo utilizo Linux, concretamente Ubuntu, como distribución principal y como sistema operativo principal. Yo creo, y estoy casi seguro al 100%, que no va a haber un año de escritorio en Linux, o que Linux no va nunca a triunfar en el escritorio, porque tampoco es su misión. Y aparte tiene unos problemas que creo que van a ser difícilmente resolubles. Por ejemplo, una excusa muy manida y siempre dicha es el tema de los drivers. Pero es que es verdad, hay muchísimo hardware que tiene drivers propietarios que solo sale para Windows y últimamente para Mac, pero que Linux nunca va a salir. Y hacer drivers, hacer ingeniería inversa sobre drivers, sobre hardware y tal, pues hombre, es complicado. No es tan difícil como parece, pero tampoco es tan sencillo como debería ser. Entonces, lógicamente, siempre, sobre todo con el último hardware, hay mucha problemática de compatibilidad que tira para atrás. Además de esto, también es cierto que hay muchísimo hardware, sobre todo mucho portátil, y incluso mucho ordenador de escritorio que no viene con Linux, y eso también hace mucho daño. Es decir, no es lo mismo comprar un ordenador que ya tiene un sistema operativo, véase Mac, véase Windows, a otro que tienes que ponerlo necesariamente, Claro, y más hoy en día, porque hoy en día te compras un portátil y ya vienen, por ejemplo, con Windows, la mayoría de ellos. Con lo cual tampoco tienes esa sensación de que tienes que piratear o tienes que adquirir otra versión del sistema operativo, sino que directamente lo tienes instalado y el ordenador empieza a funcionar. Cosa que con Linux no. En Linux necesitas instalar el sistema operativo sí o sí para utilizarlo. Y eso es un gran hándicap. Por otro lado, tampoco veo necesario el año de escritorio de Linux. Linux es muy fácil, el entorno de ventanas que tiene es muy sencillito, se asemeja mucho a Windows si queréis coger KDE, o es bastante amigable si os vais por Genome. Pero sigue siendo necesario hacer cosas por debajo, que no son complicadas, como siempre, bueno, siempre muchas veces dicen, ah, pero si no es complicado, si abres el terminal, pones lo que quieras y ya está así. Pero eso lo vamos a hacer los que nos gusta cacharrear, a la gente que no le gusta cacharrear, y de hecho por eso mucha gente se ha pasado al mundo Apple, mucha gente, que no digo todos, pero mucha gente se ha pasado a Apple precisamente por esa facilidad y esa unión entre hardware y software. El Linux no tiene eso. El Linux nos gusta lo que nos gusta cacharrear, a los que nos gusta coger un poco el ordenador por sus entrañas, retocarlo, cambiarlo, instalar, enguarrar, sabiendo que, bueno, que si se estropea una cosa, pues es relativamente sencillo volver a instalar el sistema sin que, por ejemplo, los datos se vean afectados. Tú puedes ordenar muchísimo mejor un Linux. Siempre que tengas clara esa organización, que por ejemplo un Windows, porque realmente un Linux, poniendo la home, incluso no haría falta, pero bueno, yo por ejemplo tengo acostumbrado, estoy acostumbrado a poner el home en una partición, el sistema en otra partición, y con hacer copias de seguridad del etc, del var, del opt y del home. Puedes poner otro sistema operativo que no pasa nada. O sea, puedes poner otra distribución o puedes reinstalar el sistema operativo cuantas veces quieras, que realmente no pasa nada. Tienes tus ficheros de configuración claramente guardados, tienes tus datos personales claramente guardados y el sistema, pues puedes cambiarlo. Puedes cambiar a una distribución que venga por defecto KDE y si quieres volver a lo anterior, pues simplemente instalas los paquetes correspondientes a Genome, por ejemplo, si tenías las configuraciones de Genome y automáticamente tendrás el mismo Genome. Eso no os hablo por hablar, es que a mí me ha pasado, yo lo he hecho muchas veces, yo he cambiado de distribución sin cambiar mis datos personales o mis ficheros de configuración y he vuelto al sistema que había, entre comillas, abandonado, volviéndolo a tener exactamente igual. Y he cambiado de ordenador y tengo la distribución exactamente igual, como a mí me gusta. Entonces, por ahí, pues Linux siempre me ha ayudado mucho, pero vuelvo a repetir que siempre te gustará más si eres inquieto, si te gusta personalizar el escritorio, si te gusta, pues eso, te aburres de un sistema, por ejemplo, Genome, pues me apetece cambiar y quiero ver KDE. Entonces, en ese caso, yo creo que es al tipo de gente, tipo de target, como se dice ahora, a la gente a la que le puede gustar el Linux. A los demás, realmente, ni fu ni fa, o incluso les resultará complicado. También he tenido casos en los que he instalado Linux creyendo que podían tomarlo en consideración, pero al final ha sido un desastre. Al final se ha tenido que volver a Windows y ha sido pues eso. No ha sido claro, no ha funcionado. Entonces, bueno, cada uno, realmente cada sistema operativo tiene su función y cada uno va orientado a un tipo de usuario distinto. Por otra parte, bueno, hablan de que sí, Linux es o sea, sí que se ha convertido en, sí que se ha integrado mucho en móviles, con lo cual podría ser el año de Linux en móviles. Pero yo ahí tengo mis dudas, porque yo estoy casi convencido, no lo sé seguro, no son datos, tampoco he buscado mucho, no son datos empíricos, no tengo, pero yo estoy casi convencido de que los antiguos móviles Java, si no todos, casi todos, tendrían un núcleo Linux. De hecho, más cosas de las que pensamos tienen núcleo Linux, lo que pasa, o núcleo Unix Linux. Lo que pasa es que, hombre, muy embebido y muy limitado. Yo he visto muchas veces cuando antes de entrar a trabajar, antes de mi horario, ojo, no os penséis que entro en mi horario y luego me voy a tomar el café, antes de entrar, a veces que me tomo un café, mientras el del bar pues iba encendiendo máquinas y tal, he visto máquinas tragaperras y le he visto el arranque de Linux. Por ejemplo, o sea, las máquinas tragaperras que tenéis en los bares funcionan con Linux. Hay muchísimos electrodomésticos que funcionan con Linux. Y vuelvo a decir que yo posiblemente, estoy casi convencido, que los móviles Java, anteriores a Android, son Linux. Obviamente Android ha pegado un empujón muy importante también. Pero yo creo que antes ya estaba Linux metido. Aunque vuelvo a decir que es impresión mía. Las impresiones pueden fallar, por supuesto. Hablan en el 5.1, en el programa y tal, hablan pues bueno, de la polémica de Miguel de Icaza. Yo coincido con Carlos en que un respeto a Miguel de Icaza. En general a toda esta gente suelo respetar bastante. Porque saben lo que dicen. A veces, bueno, buscan un poco el chascarrillo fácil. A todos nos gusta. Famosa escena de Linus Torvald saludando alegre y efusivamente a sus amiguitos de ciertas tarjetas gráficas. Bueno, yo creo que a ellos también pues les gusta alimentar el tema. Y está bien que haya discusiones de estas. El caso es que Miguel de Icaza criticó Linux, de por dónde iba. Y a partir de ahí, pues bueno, respondieron, sí que es verdad que quizás con más argumentos ad hominem de los que cabía esperar. Pero bueno, sí que tiene su parte de razón, sí, vamos a ver. En general, no se puede ser talibán y coger una opinión siempre a favor o una opinión en contra. Hay muchas escalas, hay muchos niveles de gris y sobre todo hay que ser escéptico con todas las, o por lo menos hay que preguntarse y plantearse todas las opiniones. Y más en este caso cuando son opiniones ciertamente técnicas. Sí que es verdad que Linux arrastra, desde mi punto de vista, ciertos atavismos de sistema operativo de hace 40 años, que quizás debería eliminarse. Y sí que es verdad que aún así funciona, y funciona bastante bien, porque es un sistema operativo bastante seguro, bastante fiable y muy bien mantenido. Ante lo cual, pues bueno, luego nos meteremos en un poco en los puntos que opina Carlos sobre todo esto. Porque bueno, dice Nacho, habla pues en el tema este de la polémica de Miguel de Icaza, pues habla de que Linux debe tener empresas detrás, y las tiene. De hecho ahí está Canonical con Ubuntu. Ubuntu es la distribución que más se usa, gracias en parte a que tiene ese soporte por detrás. Si no, posiblemente no tendría tanto renombre como tiene. Al fin y al cabo, Ubuntu no deja de ser un refrito de Debian con algunas soluciones supuestamente orientadas a la mejora o a la comodidad del usuario, supuestamente, eso ya lo veremos, con una problemática muy grande que tiene un poco el desarrollo de Ubuntu, que luego comentaremos. Y sí que es cierto también una parte que comenta Nacho, sí que es cierto también que impide mucho el desarrollo de Ubuntu en ciertas cosas en que llegan a ser aburridas para un desarrollador, para el tiempo de ocio de un desarrollador. Aunque realmente no sé qué deciros, porque por una parte, no sé, yo entiendo como programador desarrollador, yo entiendo muchas veces, intento acercarme al usuario para hacer interfaces sencillas, y por otra parte, pues bueno, también me gusta dedicarme a desarrollar cosas relativamente complejas, aunque también es verdad que un desarrollo que tienes que mantener al final termina quemándote mucho. Sobre todo, claro, en el momento en que la gente lo empieza a usar y tal, y ya estás un poco responsabilizado de los cambios que se desarrollen, de las mejoras, y estás principalmente tú solo, pues eso también cansa mucho y al final dejas de desarrollarlo. Quiero decir que por ahí entiendo, pues eso, que llegas a aburrirte por un desarrollo largo que has empezado como diversión. y luego pues puedes aburrirte. Entonces, digamos que los programadores suelen tener más reticencias a la hora de desarrollar ciertos temas. Efectivamente, Nacho también dice, y con razón, que con código es mucho más fácil. Todo esto hablando sobre todo en temas de compatibilidad hacia atrás. Porque, bueno, con código siempre puedes recompilar, siempre puedes resolver problemas de una manera mucho más fácil que si no tuvieras el código. Como he comentado antes, si tú tienes un hardware propietario con unos drivers propietarios, la ingeniería inversa es bastante farragosa, aparte de bastante vulnerable e incluso inestable. Entonces, lógicamente, si tienes el código, pues es mucho más fácil. Yo siempre he dicho, poco exageradamente, pero es verdad, que la mejor documentación está en el código, porque te dice exactamente lo que vas a hacer. Es que no te dice ni siquiera lo que quieres hacer, te dice lo que exactamente va a hacer. Entonces, para mí es la mejor documentación. Bien, en este tema, pues Carlos habla sobre esa compatibilidad hacia atrás, si es necesaria o no. Al final, por culpa de esta compatibilidad hacia atrás, sí que hay que hacer roadmaps diferentes, en el sentido de que, bueno, hay que hacer un roadmap, hay que hacer una planificación para un sistema que avance y otra planificación para un sistema que aguante las compatibilidades hacia atrás. Estoy en cierta manera de acuerdo con él, estoy de acuerdo con él en que los casos extremos hoy por hoy sí que se pueden solucionar la gran mayoría gracias a la virtualización. Antes no teníamos esa opción de virtualización o no teníamos los cacharros necesarios para poder virtualizar, y sin embargo ahora sí podemos virtualizar sin problemas cualquier sistema anterior. Entonces es muy fácil, si tenemos ya, si tenemos programas, si tenemos aplicaciones que por lo que sea se han quedado obsoletas y nuestro sistema operativo no lo aguanta, o nuestras librerías no los aguantan, sí que es muy fácil cogerte una virtualización, crearte una máquina virtual y tirar, echarle millas. O sea, eso yo creo que por ahí se soluciona bastante. Y hay una cosa que le llama la atención, y es sobre las cajas registradoras, porque dice que en el chino donde ha ido a comer y tal, las cajas registradoras iban en MS-DOS. Y bueno, lo achaca a que si funciona no lo toques. Eso es verdad, pero yo creo que el tema del MS-DOS en las cajas registradoras es todavía más sencillo que eso. Voy a aplicar un poco la navaja de Ockham. Y lo más sencillo es que el mejor interfaz es el no interfaz. Hace años me metí en la aventura de desarrollar TPVs, que bueno, fue una aventura que no salió bien, pero sí me di cuenta que después de todo, y en general en los programas de gestión, en las aplicaciones de gestión y en la gestión del día a día, lo más importante es la agilidad. Y en un entorno gráfico es difícil ser ágil. ¿Cómo eres ágil? Introduciendo los datos con un teclado, por ejemplo, o incluso, bueno, con un código de barras o tal. Eso es mucho más rápido que cualquier interfaz súper sencillo táctil que te puedas echar a la cara. Los teclados que habían antes y que todavía existen, temáticos, en hostelería, son teclados que tienen los menús en las propias teclas. ¿Por qué es tan sencillo meter datos ahí? Pues por eso precisamente, por esas teclas. Si vas al táctil, a un TPV táctil, ya tienes que andar con movimientos de mano. Son movimientos que te hacen mover más la mano y al final te pueden llegar a cansar. Aparte de que son menos intuitivos que una mera introducción de datos. El teclado numérico no ocupa nada en un teclado. Y después de 4 días te vas a aprender los códigos de los artículos. ¿Cómo vas a toda prisa? ¿Cómo vas con toda rapidez? Pues simplemente metiendo los datos. Y más hoy en día que tienes el lector de barras. Es decir, tú vas ahora al Corte Inglés, ves un TPV gráfico y resulta que están primero con el código de barras. Y segundo, si el código de barras no funciona, están metiendo con el teclado, están metiendo los datos. ¿Para qué narices quieren un interfaz gráfico? Es una auténtica tontería. Supongo que, hombre, la consultora o la empresa que les llevara los TPVs, pues dirían, hay que cambiar, que esto es la leche, esto es lo más. Cuando realmente está fallando. Software de gestión, por ejemplo, un ERP general, falla muchas veces en la introducción de datos. Porque normalmente en el día a día se van a meter muchísimos datos y sin embargo el interfaz está fallando mucho. Hay ERPs que te los ofrecen con TPVs o entrada de datos rápida, pero aún así nunca va a ser tan rápido como un como una aplicación a medida. Y es lo que pasa con las cajas registradoras. Las cajas registradoras, da igual que sea MS-DOS o que tenga simplemente los caracteres, los dígitos estos grandes para ver las cantidades que están metiendo. Entonces, bueno, yo lo de las cajas registradoras no estoy de acuerdo en que parezca obsoleto, sino simplemente funciona, pero funciona porque tienes una interfaz que no es interfaz. No necesitas ahí una interfaz. Bueno, hablaba también, eso lo he comentado antes, sobre casos extremos de compatibilidad hacia atrás se pueden solucionar con virtualización y en menor medida se puede recompilar, efectivamente. Ahora bien, volvemos a lo mismo, si te gusta cacharrear te meterás un Agento, pero si no te gusta cacharrear, pues directamente irás a un Ubuntu. Habla Nacho del problema del software propietario y os voy a contar, bueno, dice que nunca ha comprado software propietario para Linux, yo sí. Realmente él ha comprado, porque dice que se ha adquirido los Humble Bundles, con lo cual, bueno, ha comprado software propietario, realmente los Humble Bundles son propietarios, muchos de ellos. Quitado creo que el primero, que dijeron que si pasaban de no sé qué cantidad, sacaban el código, lo hacían público, que lo hicieron. Pero a partir de ahí ya todos los demás Humble Bundle, todos los juegos han sido propietarios. O sea que realmente sí ha comprado software propietario para Linux. Bueno, en el caso, os digo como curiosidad que yo sí compré software propietario de Linux. De cierta manera porque era un momento en donde Linux pues estaba muy olvidado. Era software libre y tal, pero estaba muy olvidado. Y hombre, si quieres darle un empujón también es cierto que tienes que pasar muchas veces por el aro y bueno, digamos que empresas que apuestan por llevar sus desarrollos a Linux y sobre todo empresas grandes pero no digamos de estas super super grandes, pues bueno, digamos que en cierta manera me gusta ayudar para que así pues le podamos dar un empujón a Linux. Primero, lo ideal sería que todos los que lo necesitemos y tal, tuviéramos Linux y a partir de ahí ya podríamos empezar a hablar en serio de software libre. La cuestión es que yo hace años me compré un Nero, sacaron el Nero para Linux y dije, bueno, pues voy a apoyar a la causa, creo que costaba 20 euros en aquella época, y dije, voy a apoyar la causa y me lo compro. Me lo compré, funcionaba muy bien, la verdad, y bueno, creo que era una forma agradable pues de impulsar un poco el desarrollo en Linux. Creo que ya no sacan más de Nero porque me imagino que seríamos cuatro tontos los que lo comprábamos. Pero en fin, el caso es que ahí tengo yo mi software propietario. Seguimos y pasamos a la verificación en dos pasos. Que de aquí, bueno, es autenticación y tal. Y aquí yo quería preguntarle a Carlos porque he buscado un poco, tampoco he buscado demasiado, pero he buscado un poco. Él comenta que es un estándar abierto y yo directamente no he encontrado la especificación de ese estándar. No sé si realmente como estándar abierto te refieres a que Google lo usa y detrás de Google han aparecido otros que lo usan y no sé si Google lo ha publicado como estándar, entre comillas, porque lo han publicado ellos abierto, que no estándar. Pero yo desde luego no lo he encontrado como estándar. Si escuchas esto y lo encuentras o tienes la información, serías tan amable de publicarla, por favor, muchas gracias, o hacérmela llegar, sea por tu podcast, sea por escrito, sea en Twitter, en fin, por donde te dé la gana, pero quiero ver ese estándar, si realmente es estándar abierto. Cositas, más cositas, venga. Vamos, que no pare esto. Hablan luego, bueno, hablando de protección y tal, y de seguridad, hablando de una serie de cosas, y hablan un poco de los patrones y gestos en Android. Sobre todo, pues bueno, el tema tan manido de los dedos marcados, como aquello que sacaron que podían identificar la pulsación de teclas por el sonido que hacían. Así que yo creo que la solución sencilla en este caso sería hacer, quizás, para los gestos. Quizás yo creo que lo más importante sería hacer el gesto en una zona muy cercana al todos los gestos, vaya, que se hicieran, o todos las gesticulaciones, los movimientos que se hicieran en una zona demasiado cercana, de manera que por lo menos que se enguarre una zona y ya está. Es un poco, tengo mi teoría, quiero Algún día estudiaré el tema, pero mi teoría de los pines de estos de sospechosos de las tarjetas de débito, de crédito y demás, yo tengo la teoría que quizás sería más conveniente tener, por ejemplo, de 4 dígitos que sean 2 y 2, porque esto en cierta manera limita un poco el hecho de que, pues de que tus dedos queden marcados en un sitio. Por ejemplo, si yo utilizo el, no sé, el 1122, yo tendré siempre ese sitio marcado, pero no sabes cómo lo he metido. Tiene menos posibilidades que si yo utilizo 4 dígitos distintos. Si utilizo 4 números distintos, tendré 4 marcas en el, por ejemplo, en el teléfono o en el teclado. Estarán menos, estarán un poco más difusas que las otras, pero si yo tengo las marcas en 1-1 y 2-2, yo creo que eso sería más difícil de conseguir. De todas maneras, bueno, también sobre eso, que bueno, estadísticamente creo que yo saldría perdiendo, pero en fin, no sé, siempre he tenido esa teoría. Algún día la verificaré de verdad. Y por último, el tema de la contraseña por voz, que hablan de si estás resfriado y tal. Hombre, yo le veo un problema mayor, y es que si, por ejemplo, estás en el cine, está todo en silencio, te llaman por teléfono y para desactivar el teléfono tienes que decir una palabra, pues hombre, decir en el cine melón, pues como que vas a quedar muy mal, aparte de que posiblemente des bastantes pistas a tus posibles espías. Así que la contraseña por voz no me mola. El tema táctil, sí, pero hay sitios, y eso también lo tengo verificado, hay sitios donde para fichar al personal se utiliza, bueno, fichar por horarios, se utiliza la huella. Y hombre, sí que es verdad que con un fixo y algo de habilidad tampoco es muy difícil coger una huella. A lo mejor el hecho de que te desaparezca el móvil después de que un amigo o incluso un desconocido te invite a un té o café te podría hacer sospechar también de muchas cosas. Realmente, bueno, volvemos a lo mismo que los escritorios, que el escritorio. Es decir, realmente temas seguros poco hay. En el momento en que hay un ordenador, ni siquiera tiene que estar conectado en internet. Hoy en día, si no está conectado en internet, será seguro, pero es que ni siquiera sin estar conectado en internet, y los que en su año teníamos problemas con los virus, lo sabemos, no hace falta estar conectado en internet para tener problemas de seguridad. Así que, bueno, sistema seguro entiendo que es aquel que no utilizas. A partir de ahí, pues bueno, puedes hacer todas las paranoias que quieras. Yo sigo creyendo que las contraseñas sí que son válidas, sobre todo si se generan automáticamente. Podrías tener un script, por ejemplo, que cada X tiempo te cree una tarjeta, las tarjetas estas que tienen un código en horizontal y vertical, y a partir de ahí meterlas. Sin llegar a ese extremo, bueno, yo utilizo el sistema que muchas veces han dicho, creo que Carlos también lo comentó en su día. Yo utilizo KeePass X, concretamente en el escritorio en Linux. Encripto el archivo con todas mis claves, lo subo a Dropbox. Y luego desde el móvil con Android, pues tengo también un cliente KeePass. Con lo cual, pues me cojo el fichero encriptado y lo puedo coger a partir, lo puedo abrir en el teléfono. Así que ese es mi sistema, por ejemplo, por supuesto, para coger contraseñas más seguras de lo que son normalmente. De todas maneras, yo tengo mis 3-4 contraseñas, la contraseña muy mala, para, pues sobre todo para foros, que incluso doy a la gente. Si la gente dice, que me tengo que registrar en este foro y tal, ah, no te preocupes. Te digo mi usuario y contraseña y entras sin ningún problema. Luego tengo mis contraseñas menos buenas, mis contraseñas normales, mis contraseñas buenas y mis contraseñas muy buenas. Y luego las contraseñas aleatorias. Con un poco con una organización así, pues consigo marear un poco la perdiz en el tema de seguridad, pero vamos, sabiendo que algún día podría pasar cualquier cosa. Con esto paso un poco al podcast segundo, al 5.2, donde vamos a hablar de Unity y sobre todo la productividad de escritorio. Carlos se mete en el tema de los Windows Tiling Manager. Bueno, ahí no voy a entrar. Sí que es verdad que alguna vez lo he intentado, pero tampoco me han terminado, entre comillas, de convencer por lo que os diré ahora. Yo voy a hablar un poco de cómo trabajo yo con Linux. A mí el Unity sí que me ha gustado, Pero solo por una razón, porque se parece mucho a mi forma de trabajar habitual. ¿Y cómo trabajaba? ¿Cómo utilizaba yo, por ejemplo, Genome 2 antes? Pues muy fácil. Tenía por una parte un dock con las aplicaciones, aunque realmente lo que a mí me hacía usar el sistema de una manera óptima, el escritorio de una manera óptima, era el Genome Do, que más o menos hace lo mismo que lo que hace ahora Unity con los Lens y demás. Es decir, tengo por una parte, a la parte izquierda en Unity, tengo mi dock que tenía antes, donde incluso, pues si le doy a la tecla Super, donde me vienen unos números de teclado, unos atajos de teclado, lo cual me viene muy bien porque yo siempre organizaré el dash este, o esta barra, este dock lo organizaré siempre en el mismo orden para luego acordarme de los atajos de teclado. Eso por una parte. Y por otra, con el buscador que tiene Global United y tal, es el equivalente a lo que tenía yo en Genome Do. Yo en Genome Do tenía una tecla clave, de manera que le daba, y a partir de ahí pues decía que quería arrancar. Yo eso llevo años utilizándolo. Incluso en Windows utilizaba el Launchy. Entonces, para mí mi sistema de trabajo no ha cambiado. Digamos que United casi se ha adaptado a lo que yo necesitaba o le pedía de él, con lo cual por ahí muy bien. Las únicas dos cosas que no termino de ver muy claras son, por una parte, el menú global, que ahí, bueno, claro, el problema, uno de los problemas gordos también, y que no he dicho antes de Linux, es que el entorno, no hay un entorno unificado de escritorio. Entonces, cada aplicación va un poco a su bola. Problema de esto, que habrá aplicaciones más estándares que otras, que sí se dejen llevar por una utilidad de menú global. Pero hay aplicaciones que pasan de esto y directamente su menú se lo dibujan donde quieren y pasan de ese menú global. Entonces, claro, esa unicidad, normalmente tú en un interfaz buscas una unicidad. Si esa unicidad se rompe por esos distintos entornos que tienes de escritorio, que ojo, no lo digo como un peyorativo, a mí me gusta tener distintos entornos de escritorio, pero sí es verdad que al final terminan colisionando entre ellos. Entonces, ese problema a mí me incomoda bastante. Bueno, los botones también, que los pasaron a... No, los pasaron, espérate, ¿yo dónde los tengo? No, los tengo en la izquierda. Empecé primero pasándolos a la derecha, pero al final me los quedé aquí en la izquierda, o sea que por eso no hay problema. Aunque ya no sé claro cómo trabajo, porque claro, cuando uso Windows sí están en la derecha, vale, entonces aquí los tengo a la izquierda. Bueno, bien, eso no me preocupa. Y otro tema que me he desactivado es el tema de las barras de scroll. El concepto me parece muy bueno, las barras de scroll desaparecen y cuando las necesitas y acercas el ratón, aparecen. Me parece un concepto buenísimo cuando tienes un escritorio una visualización en el que necesitas espacio. Pero si no necesitas espacio se hace engorroso. Y le pasa un poco lo mismo que el menú global. Hay problemas de inconsistencia porque, bueno, las aplicaciones no están normalizadas a una configuración de ventana. Entonces eso lo he desactivado. A partir de ahí, eso es lo que me gusta también del escritorio de Linux, el que puedo activar y desactivar las cosas a mi antojo, me costará más, me costará menos, pero se puede hacer sin ningún problema y de una manera relativamente fácil. Es decir, casi siempre vienen en pequeñas chuletitas de una o dos líneas de terminal que te dicen cómo hacerlo. Eso, por ejemplo, intentar desactivar algo en un registro de Windows es más complicado. Tienes que abrir el regedit, creo recordar, no sé si siguen igual, tienes que buscar la clave, en fin, es un poquito más farragoso. No sé si se puede hacer desde línea de comandos, no lo he intentado nunca, pero bueno, es farragosillo. Aparte, bueno, dice, por cierto, dice Carlos, el problema de bueno, que los Windows Tiling Manager estos te quitan las notificaciones, o el problema que tienen notificaciones, chico. Las notificaciones son tan sencillas como quítalas si te molestan. Es decir, es que tengo el problema en el escritorio, me marea mucho que tengo notificaciones del correo. Pues chico, ciérralo. No pasa nada. O desactiva las notificaciones o ponle un periodo de refresco más largo. O sea, me hace mucha gracia también muchas veces lo de que es que las notificaciones me hacen perder el tiempo y tal. Pues quítalas. Si es que no hay ningún problema, no veo cuál es el problema de las notificaciones, o por qué tienes que necesitar un Windows Tiling Manager para quitar esas notificaciones. Bueno, coñas aparte, está claro que en fin, que lo que me gusta de Linux sobre todo es eso, es que yo puedo personalizar el entorno y que yo trabajo muy a gusto con el Unity porque era un poco el tipo, la forma de trabajar que yo tenía. Entonces, para mí no ha supuesto ningún problema. Y ahora viene la pregunta, ¿cómo trabajo yo, no? Ya que ellos un poco hablan de su entorno de trabajo, pues os diré que yo trabajo en Linux. He ido quitándome ciertas aplicaciones que tenía, sobre todo en Windows, que inevitablemente muchas veces me hacían tener un Windows. Ahora lo tengo, pero por otra cuestión que luego desarrollaré. Pero bueno, el caso es que me he ido quitando aplicaciones que usaban Windows y me he ido en favor de la virtualización, lo que comentábamos antes. Yo, por ejemplo, para cada tipo de trabajo, como voy trabajando en proyectos, pues los proyectos que necesitan Windows, al final he terminado virtualizándome entornos de trabajo en Windows sobre esas aplicaciones. Usaba como programa web, programa PHP, que luego también hablaré del PHP largo y tendido, pues como programa web y tal, utilizaba un RAT, que es CodeCharge o CodeCharge, que estaba muy bien para software de gestión, para gente que desarrollamos, pero no tenemos ni pajolera idea de diseño, nos apura mucho el diseño, pues el CodeCharge, este CodeCharge, venía muy bien. Porque al fin y al cabo se trata de desarrollar software de gestión, es decir, un CRUD, lo podías hacer rápidamente. Y bueno, no tenía necesidad de diseño porque ya venía con unas plantillas definidas o con unos estilos definidos, entonces es muy fácil cambiar el estilo. Con lo cual yo trabajaba con el CodeChart, que ni siquiera con Wine se podía ejecutar en Linux. Con lo cual, pues bueno, se me hacía inevitable el uso de VirtualBox. En este caso, de un software de virtualización. Aparte, pues bueno, compramos todo este software, como al fin y al cabo es asequible, pues tenemos licencias compradas. También tengo un programa por ahí para hacer menús en HTML, CSS y JavaScript, que también solo funciona en Windows, pero bueno, no hay problema por esa virtualización. Con lo cual, así también he solucionado esto. Y lo que sí, pues bueno, a raíz de nuevos proyectos, lo que pasa es que decidimos quitarnos el CodeChart porque se nos ha quedado pequeño muchas veces en muchos desarrollos. Y al final, pues sí que lo he orientado a software libre y software sobre todo multiplataforma. Entonces yo puedo trabajar tranquilamente en Linux. Yo ahora mismo programo en PHP, programo Symfony 2 con un LAMP, servidor LAMP con MySQL. Y programaba antes con Gedit. Al que le había metido muchísimos añadidos, muchísimos plugins y demás. Pero la verdad es que últimamente estoy a gusto con el Sublime Text 2. Todavía no me he comprado una licencia, estoy pensando en comprarla. Que me hace casi lo mismo que el Gedit, pero sí que es verdad que el tema de los plugins o de los añadidos, pues es mucho más cómodo que el Gedit. Entonces lo voy. Estoy planteándome en quedarme con el Sublime Text. De todas maneras, bueno, no uso exclusivamente esto. Normalmente para escribir código rápido utilizo Sublime Text o Gedit. Y para pues depurar o para el autocompletado de código y demás, pues me abro NetBeans y utilizo NetBeans. O para subir cosas con el Git, casi prefiero marcarlas con el NetBeans, que es mucho más sencillo. Pero bueno. Juego ahí un poco con todas las herramientas que tengo. A propósito de todo esto, utilizo Ubuntu simplemente porque, como dice Nacho, como muy bien dice, pues uso el Linux que más se usa. Es al fin y al cabo el Linux que más comunidad tiene por detrás. Y bueno, sí que es verdad, a pesar de que me gusta cacharrear, pero muchas veces por problema de tiempo, pues también prefiero un Linux que sea relativamente rápido cambiar cosas, instalar cosas y tal. Si a lo mejor me metieran un Arch, un Chakra o cualquiera de estas distribuciones que no tienen tanta comunidad, a lo mejor tardaría más tiempo en configurarlo. Y de esta manera, pues tengo un sistema relativamente rápido para configurar. Y eso sí, lo que te recomiendo, Nacho, quería recomendarte, bueno, hablando un poco de editores de estos de texto tal cual, sí que te recomendaría que miraras el... Un momento. Bueno, perdón, pero ando un poco resfriadillo, así que he preferido cortar el audio para hacer ciertas cosas y ya está. Como decía Nacho, te recomiendo para editores de estos de texto y tal, lo que tú dices de coger contenido, coger un texto, por ejemplo, un artículo, poner todo el contenido de golpe y luego ya pues formatearlo. Yo te recomiendo que mires el Markdown, sistema de etiquetado o de... Sí, de etiquetado rápido. Sistema WYSIWYG, al fin y al cabo, muy, muy, muy sencillito. Hay plugin para el BIM y que lo recomiendo porque es muy rápido escribir algo dándole un mínimo formato con el Markdown y luego, bueno, luego ya pues con un pando o con el propio Markdown pues ya rápidamente lo exportas a HTML, a RTF, a lo que te dé la gana. Pero es un sistema muy sencillito de etiquetado, muy simple y muy sencillo para poder escribir artículos a toda pastilla. Entonces, te lo recomiendo que lo mires bueno, para tus artículos y para escribir. Es un WYSIWYG muy, muy básico, independiente de herramienta, pues un poco como si utilizaras, no sé, un LaTeX, más que un LaTeX, un DocBook, pero muy, muy simple. Entonces, lo dicho, te lo recomiendo que le eches un vistazo. Sobre teclados, bueno, los botones que hacen clic, ese clic simplemente voy a decir una cosa, es más, voy a poner un audio para que veáis a qué me recuerda eso de que cuando pulsas un botón en el teclado numérico hace clic. Déjame que te advierta una cosa, pendejo. Como nos vengáis con alguna chorrada, como saquéis una pipa en la bolera, os la quitaré, os la meteré por el culo y después voy a apretar el gatillo hasta que haga clic. Jesús, tú lo has dicho, tío. Nadie le toca los huevos a Jesús. Y bueno, si os apetece mucho, si queréis mucho trabajar con teclado, con ruido de teclados, podéis iros a coding.fm, que lo que hace es pues poneros un fondo de ruido de gente aporreando teclados. Puede ser o bien por la mañana, o bien así tipo hackatón a lo bestia, o bien pues bueno, un desarrollo ahí con ganas. Más que nada para que deis ambiente. Acordaros, coding.fm. Voy a ver si podemos escucharlo. No, no podemos. Bueno, da igual, iros a codinfm.fm porque ahí podéis poner esos ruidos de fondo de gente tecleando si realmente os gusta el escuchar unas teclas. Y con eso no os digo más. En cuanto, bueno, el tema este de que hablabais también, es verdad, de teclado mecánico, el ruido y demás, hombre, yo solo de que hay gente que le gusta porque así sabe si ha pulsado o no, bueno, es un poco me ha recordado la equivalencia de un poco las peleas o las polémicas sobre teclado virtual o teclado físico, que hay gente, yo me incluyo, que prefiero el físico porque sé lo que estoy tecleando, el virtual me pierdo. No sé si llegó a ser un prototipo o no, o quién lo dijo, o si salió por ahí, o si es verdad o era mentira. Un teclado que cuando, o sea, un móvil que cuando ibas a teclear aparecía como esas pequeñas protuberancias en la pantalla para que supieras dónde estabas tecleando. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. Bueno, seguimos con temas y ahora nos toca. Bueno, supongo que se notará un poco que he cortado, pero vamos, lo anterior lo grabé ayer y ahora pues sigo hablando y grabando pues un poco las réplicas al amuleto de Yendor. Así que vamos a hablar hoy, bueno, vamos a hablar del tema de, sobre todo, creo que toquen. Vale, un poco el mantra este que comenta Carlos de Bash, PHP y Java. Y bueno, de esta manera quiero, aquí sí que quiero un poco explayarme. Y sobre todo, quiero entrar a colación, ya que vamos a hablar de PHP, pues quiero entrar a colación de la frase mítica que dice, que comenta Nacho, de JavaScript es una puta mierda. Entonces, bueno, para empezar, yo quizás del mantra que comenta Carlos de Bash, PHP y Java, quizás, fíjate bien, quizás yo desplazaría un poco a Bash, por la sencilla razón de que todo lo que puedes hacer en Bash, un script, o casi todo, lo puedes hacer en PHP. ¿Qué es lo que pasa con PHP? A ver, tanto PHP como JavaScript, y ya un poco lo adelanto, voy a hablo, como digo, de los dos, son lenguajes que empezaron muy mal. Empezaron muy mal porque, digamos que nacieron como una solución chapucera, como una forma de resolver ciertos problemas de una manera, entre comillas, sencilla. PHP nació para ofrecer una programación web fácil para gente no programadora, fácil entre comillas, y el JavaScript, pues bueno, nació para darle una funcionalidad a HTML con bastantes incompatibilidades al principio. Entonces empezaron muy mal. La construcción de ambos lenguajes no era buena, ni mucho menos. Pero, sin embargo, han ido evolucionando. Yo creo que han evolucionado hacia algo realmente importante. PHP, aunque mucha gente no lo sepa o aunque no lo tenga en cuenta, PHP es un lenguaje de programación general. No es exclusivamente para páginas web o para programación web. Se pueden hacer muchísimas cosas con PHP. De hecho, hay muchas instrucciones que vienen heredadas de C. Las funciones, por ejemplo, que tratan las cadenas, hombre, hay que puntualizar algunas cosas, pero son las de C. La salida, pantalla, entrada de datos y demás son las de C. Y aparte tienen muchísimas librerías que entran en contacto directo con el sistema operativo. Acceso a ficheros y una serie de cosas. Por ejemplo, incluso bueno, en el 5.3, que Carlos y Nacho comentan el tema de los correctores de texto, PHP tiene también funciones para heurísticas, para distancia entre palabras, etcétera, que también con dos tres cadenas lo hacen. Es decir, PHP ha sabido evolucionar y tiene unas librerías. Bueno, sabido evolucionar aparte de que empezó como... Yo creo que empezó sin programación orientada a objetos, sin su parte de orientación a objetos. La metió en la versión 3.4 de una manera muy chapucera y luego a partir de la versión 4.5, sobre todo la 5, pues ya por fin tiene peso por los años y años de experiencia que tiene. Entonces, PHP es un lenguaje de programación general, sirve para casi todo, tiene unas librerías bastante chulas que acceden a funciones propias o cercanas al sistema operativo, de hecho es muy cercano a C. Y por otra parte, pues bueno, pues ha evolucionado muy bien y hoy en día tiene una orientación a objetos y tiene unas metodologías pues bastante bien desarrolladas y bastante evolucionadas. Aquí un poco en el debate que ellos comentan, yo también estoy de acuerdo en que un programador no se puede limitar a un lenguaje y viceversa. Es decir, con los años y años de experiencia te vas dando cuenta que realmente los lenguajes son muy parecidos, que unos no tienen por qué ser mejor que otros, sino que los problemas, bueno, los adaptas al ámbito que tengas en un determinado momento. Pues si en un determinado momento tienes que utilizar un lenguaje, utilizas ese, y si no, otro. Yo, concretamente, que llevo años ya con la programación web, yo me he metido PHP habiendo probado otras cosas, porque al fin y al cabo siempre termino un poco como lo que comentábamos con Ubuntu. Al final termino usando lo que más comunidad tiene y que, oye, realmente ha adaptado técnicas modernas, técnicas de lenguaje super guays de ahora, y que, bueno, si me la da un lenguaje que ya conozco, ¿para qué voy a cambiar? Por ejemplo, Ruby. Sí que es verdad que al principio, tanto Ruby como Python, sí que revolucionaron un poco la forma de programar. Por cierto, Python lo programé yo. Si buscáis fotos del desarrollador, del Guido Van Rossum, veréis que en realidad es mi seudónimo y soy yo. Eso para poca gente que me conozca en persona, nada, es broma. Y bueno, eso, Ruby y Python pues empezaron a hacer esta metodología de frameworks basados en MVC, así en plan a lo bestia, con lenguajes interpretados de muy alto nivel, con herramientas o construcciones de muy alto nivel, pero que sin embargo todos los lenguajes, o más que los lenguajes, se han ido desarrollando estructuras adaptadas a esa forma de trabajar para todos los lenguajes. Por ejemplo, Java también tiene sus frameworks, digamos, con las herencias de esos frameworks, vaya, de esos frameworks tipo Ruby on Rails y compañía. En definitiva, de estos frameworks que se modelan mucho, que se basan mucho en el modelo vista controlador, en el patrón. Yo concretamente programo hoy por hoy con Symfony 2, que es un framework de PHP que me gusta sobre todo mucho por dos cosas. En vuestro debate, en el debate de Yendor, hay una cosa también importante que se dice, y es que al final, tras años y años de experiencia, tras mucha programación, ves que un poco lo que buscas es programas sobre todo que se puedan readaptar, o que sea, ya no optimizas como podrías optimizar al principio de los tiempos, sino que ya buscas otra cosa, buscas la sencillez, buscas lo que en ingeniería del software moderna y en todos estos libros de programación y tal llaman sobre todo cohesión y acoplamiento. ¿Por qué me gusta Symfony 2? Porque los componentes que tiene se pueden desacoplar muy fácilmente. Tú puedes, si tú, por ejemplo, un componente de Symfony 2 no te gusta, puedes, digamos, desactivarlo o dejar de utilizarlo y utilizar nuevos. Yo estuve un tiempo, bueno, con el tema de que trabajábamos antes con el code charge y tal y queríamos quitárnoslo, eso lo he comentado, lo comenté ayer, unos minutos antes del audio este, digamos que un poco nos vimos a la tesitura pues de adoptar herramientas nuevas, porque ya se nos quedaba muy pequeño. Y una de las opciones que yo barajé fue pasarnos al mundo Java, porque en software de gestión pues el mundo Java está mucho más extendido. Y me metí en Griles. Griles es un framework, modelo vista controlador, que adopta muchas cosas de Ruby on Rails y de todos estos frameworks, que está basado en un lenguaje, digamos, entre comillas, especial de Java, que luego lo explicaré también, que es el Groovy. Tiene el Hibernate o Hibernate, que Carlos se queja tanto de él, y demás. Sin embargo, bueno, llegué a controlarlo bastante bien, pero sin embargo no me sentía seguro, no me sentía cómodo, precisamente por esa superdependencia de los componentes que tenía por debajo. Es decir, si tú prácticamente con Griles pues tenías que usar Hibernate sí o sí, porque si no, pues era una tontería seguir con el framework. Y efectivamente, todos estos componentes, en el momento en que tienes un problema más o menos complejo, pues a veces cuesta mucho desacoplarlo, cuesta mucho pasar de esto para integrar otras cosas. Se puede hacer, por supuesto que se puede hacer, pero la complejidad es bastante grande y sobre todo a mí me da una sensación de estar pisando barro, que no me gusta. Sin embargo, bueno, probé el Symfony 2, le di una oportunidad y realmente me di cuenta que yo los componentes que no quería los podía eliminar, los podía suprimir. Yo, por ejemplo, si tengo que hacer unos accesos muy específicos a una base de datos, puedo hacerlos atacando directamente a la base de datos, bien en caso de PHP, pues con PDO, por ejemplo, incluso MySQL, aunque niños no utilicéis el MySQL, las llamadas MySQL clásicas utilizaron Miscly o PDO, porque esas ya están más que desactualizadas, pero en fin, me voy del tema. Yo puedo atacar directamente a la base de datos MySQL sabiendo que por contra pierdo la independencia que me dan los ORMs. Lo hago y bueno, ya más adelante, si lo quiero integrar con el ORM de turno, pues ya lo haré. O si quiero, bueno, si quiero refactorizar para poder usar totalmente lo de Symfony, pues ya lo haré. Pero yo puedo muy rápidamente coger mis herramientas y utilizarlas, o quitar herramientas del Symfony 2 y dejar de usarlas. E incluso los componentes de Symfony 2 son totalmente independientes. Yo puedo cogerlo para usarlo en mis proyectos. Entonces, ahí yo vi que PHP y Symfony 2 me daban seguridad en ese aspecto, en que, digamos que yo controlaba más el framework, que no el framework me controlaba a mí. Independientemente, la verdad es que las líneas de aprendizaje, las curvas de aprendizaje eran más o menos similares porque son muy parecidos, pero estaba esa seguridad. A lo mejor es falsa, a lo mejor me lo he creído yo, no lo sé, pero desde luego sí os puedo asegurar, de hecho di un curso oficial en la Universidad de Griles y no me sentía tan seguro como con el Symfony 2. Dicho esto, bueno, Lo dicho, yo normalmente para línea de comandos se quiero hacer scripts y últimamente he abandonado Bash y bueno, el Perl lo usé poco en su día porque también me fui a PHP directamente. Primero porque me permite hacer scripts, realizar scripts un poco más independientes de plataforma que lo que es el Bash, porque yo en los scripts PHP puedo usarlos perfectamente en Windows, cosa que con un Bash ya no. Y luego, pues bueno, me he quedado con PHP porque ya hoy en día el lenguaje, digamos que tiene la estructura madura, bastante madura. Ahora, por ejemplo, lo último que han metido son los strides o también llamados mixins en JavaScript o funciones parciales, aparte de, bueno, de las lambdas y todas estas cosas. En fin, ha sabido evolucionar el sistema y aparte tiene muchísima comunidad detrás. Y luego, pues bueno, hay herramientas que sí están desarrolladas y sí están bastante, bastante depuradas. En cuanto al JavaScript, opino lo mismo que el PHP. Empezó fatal porque al principio la única utilidad que se le dio era tratar eventos en las páginas HTML de una manera muy rastrera. Los botones, el onclick igual, tal, y poníamos la función y demás. Eso no mola. Y sí que es verdad que si te quedas en programación web, JavaScript está bien, pero tampoco terminas de verle la potencia. Sin embargo, actualmente están saliendo herramientas como el Node.js, que es un servidor desarrollado totalmente con JavaScript y totalmente asíncrono, que ahí es donde empiezas a percibir el potencial que te puede dar un lenguaje de estas características. Posiblemente no sea el único que te lo dé y posiblemente JavaScript, pues bueno, evolucionará hacia otra manera. Pero digamos que hay una forma de programación que estamos descubriendo gente o que le estamos empezando a ver las cosquillas y que nos puede aliviar en ciertos momentos. Vuelvo a decir que ya la experiencia me ha dicho que no es bueno quedarse con un lenguaje o decir que siempre es el mejor. Es lo que dice de que no te enamores de la tecnología, de tu tecnología. Es decir, al final terminas sabiendo si un lenguaje o una herramienta es aplicable o no a un problema y si realmente merece la pena. Entonces JavaScript merecerá la pena usarlo, o ya no JavaScript, un lenguaje muy parecido a JavaScript. Será conveniente usarlo en determinados ámbitos o problemas y te permitirá solucionarlo de una manera mucho más eficiente, más óptima y más sencilla que otros lenguajes. Otro problema o hándicap que le veo yo al JavaScript es que quizás estamos intentando recoger formas de programar en el JavaScript. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, a lo mejor los puristas me miran mal, pero para mí me resulta una asociación mucho más simple y que me permite conocer mejor el lenguaje de JavaScript. Muchas veces pues se habla de esa orientación de JavaScript y demás, orientación a objetos y cómo hacerlo y las clases y demás. No, o sea, yo para mí JavaScript no tiene objetos, no tiene herencia. En JavaScript los objetos son arrays, asociativos, con los que puedes hacer auténticas burradas, igual que las funciones, que son al fin y al cabo elementos de primer orden del lenguaje. Pero no estás programando objetos, o no deberías estar programando objetos como en otros lenguajes. Es absurdo crearte una clase en JavaScript por el simple hecho de que el lenguaje no está preparado para hacer una clase. Y si estás pensando en clases y tienes que programar, no te metas en JavaScript. O bueno, o si quieres, cógete el TypeScript este que se ha inventado Microsoft, que bueno, que te lo encapsula. Aunque tampoco soy yo muy amigo de las encapsulaciones de este tipo, digamos, de los metalenguajes. O de estas herramientas que a partir de una compilación te dan un lenguaje interpretado, que con ese puedes hacer otra cosa, porque en fin, al final vas terminando dependiendo demasiado de esos compiladores intermedios. Entonces, no es necesario. Yo creo que hay mucho error con la gente que se está metiendo en JavaScript en pensar en hacer lo mismo que hace con su lenguaje favorito de programación a objetos. Y no es lo mismo. JavaScript tiene otra forma de programar y hasta que no la entiendes realmente, no empiezas a verle la potencia que tiene. Y ahí sí que me gustaría hacer hincapié para la gente que quiere aprender JavaScript. Por último, quiero comentar una curiosidad de Java, porque, bueno, acabo de comentar ahora un poco de la metaprogramación, no me gusta, eso también lo comenta Nacho y tal, y hablan un poco de esa metaprogramación. A mí no me gusta meter capas, porque al final termina, sobre todo, por ejemplo, en páginas web, en programación web, terminas teniendo un lenguaje en servidor con una o varias metacapas de programación en servidor, con una o varias metacapas de programación lógica en web, véase por ejemplo JavaScript, con una o varias capas lógicas de programación o compilación de, por ejemplo, visualización, véase pues páginas CSS, o sea, páginas especificaciones CSS. Hay ahora también un poco de moda en el tema de los compiladores o metalenguajes de CSS. Al final terminas usando ahí 20 refritos que llegan todos a lo mismo, pero claro, si te cambia uno, pues ya es más difícil de soportar esa estructura, entonces no termina de gustarme. Sin embargo, lo que sí me gusta de Java, concretamente de Java, es que como Java tiene su máquina virtual, y su máquina virtual trabaja con bytecodes, esa máquina virtual realmente, aunque no la prepararan para eso, realmente prácticamente podría admitir cualquier lenguaje. Tú podrías hacer un intérprete compilador que simplemente ejecute o compile a bytecode, y este lenguaje, esta compilación, pues sea ejecutada con la máquina virtual. Y de hecho hay lenguajes que atacan a la máquina virtual de Java, pero que no son Java. De hecho, siempre se comenta que últimamente se comenta mucho que escribir programas en Java es como escribir en ensamblador. Tienes el GRUBY, que es un lenguaje interpretado sobre máquina virtual. Tienes Clojure, tienes, creo que el Haskell, creo que también funciona sobre la máquina virtual, aunque ahí tengo mis dudas. En fin, hay una serie de lenguajes nuevos que están atacando a la máquina virtual Java y que te permiten programar lo que quieras según los problemas que tengas sin necesidad de atacar en Java o de desarrollar en Java. Eso era otro punto de vista que a mí desde luego me gusta y me resulta mucho más curioso que el tema de frameworks y demás, que a veces marean un poco. Vuelvo con lo de Hibernate, que al final, hombre, muchas veces lo que pasa es que reaprendes, sobre todo a depurar estas herramientas por los mensajes de error que te dan. Vale. Bueno, hablan también Nacho y Carlos del análisis estático del código, el cual yo aborrezco bastante porque no lo encuentro sentido. Hombre, a ver, encuentro sentido en unas ciertas normas de especificación de sintaxis y tal, una, sobre todo, normalización, que puede ser personal o puede ser empresarial, pero de ahí a, bueno, estos análisis estáticos que a veces te dicen más tonterías que otra cosa, en fin, te podrá sacar algún error, pero no estoy de acuerdo en que sea demasiado útil, aunque bueno, como todo, vuelvo a lo mismo, se utiliza en su adecuado contexto. Una cosa que no sé, me hizo ilusión, aunque bueno, ellos no sé si se acordarán o no, pero a mí sí me hizo ilusión es oírles hablar de Plan 9 y de sistemas operativos de estos súper raros y súper guays, porque esto es un poco de autobombo. En el 2005-2006, en Soliloquios, traté el tema, cuando hablé del Inferno, que además me lo instalé tanto en Windows como en Linux, y puse unas cuantas capturas de pantalla a ver cómo funcionaba, pues bueno, expliqué cómo funcionaba el Inferno y hablaba de la empresa y del Plan 9 y del resto de sistemas operativos. Por cierto, los nuevos que estén por aquí, pues posiblemente no puedan escuchar ese podcast, porque que yo sepa, según los planes de Blip, ese podcast ha desaparecido totalmente de la red. Chorrada aparte. Otro tema, bueno, hablan que C++ es un C con objetos, de lo cual yo estoy de acuerdo. A mí el C++ siempre ha sido un lenguaje que me ha gustado muchísimo, pero quizás el problema que le he visto y el handicap es precisamente ese, que arrancando de C, pues le pusieron la capa de C++, le hicieron algunas barrabasadas tipo funciones amigas, que son realmente dañan la vista, vamos, por lo menos a mí siempre me han dañado la vista, pero bueno. Era lo que había en su momento, era como nos introdujimos muchos de nosotros en la programación orientada a objetos. Y yo le tengo muchísimo respeto y mucho cariño al C++ porque realmente es un lenguaje muy bien construido. Quitando esas historias que, bueno, que al final pues terminas adaptándote y digamos que las ves un poco como el hijo que no se porta bien del todo, pero bueno, le perdonas ciertas cosillas. Sobre el tema de depurar, hombre, y los test y demás, bueno, volvemos. No, los test, esto creo que es, lo decían en el 5.3. A ver, esperado. Bueno, no, da igual, de todas maneras lo comento. El tema, sobre todo, que hablan de los tests, Yo con los tests también soy escéptico, entre comillas, ¿vale? Me gustan hacerlos y usarlos y demás, pero en su medida. Porque, entre otras cosas, la gran debilidad de los tests, que ojo, es una la debilidad propia de la programación, es que van a hacer lo que tú dices. Los tests te comprobarán los casos que tú prevés, pero no los casos que tú no prevés. Entonces puedes hacer un test muy bien hecho, que si al final ha habido un caso que no lo has tenido en cuenta, pues no lo vas a tener en cuenta luego. Obviamente, y ahí Carlos tiene razón, la importancia de los tests reside en que, bueno, por lo menos lo que te funciona, que tú ya has probado con los tests, gracias a eso te permite refactorizar el código, porque los tests te van a seguir funcionando. Aunque sigo diciendo que si tú a un ordenador le dices que 1 más 2 es 3, te va a devolver 3. El ordenador hace lo que tú dices, y en el caso de los tests, exactamente lo mismo. Va a testear lo que tú le vayas a decir. Y yo, para mí, como un poco como frase final, sobre todo con el tema de la depuración y demás, porque hablan de herramientas de depuración y demás historias, bueno, para mí, yo tengo un dicho mío propio que aplico y me gusta aplicar, y es que si no sabes depurar, no sabes programar. Y además, tengas herramientas o no tengas herramientas de depuración, la programación, nos guste o no, nos duela o no, es muy dada a errores, y tú tienes que saber buscarlos, encontrarlos, limitarlos. Es como el ratón y el gato, es como los espías, los ladrones, los detectives y demás. Tienes que ser más hábil, tienes que limpiar un poco tu mente y empezar a hacer una traza con lo que te dice el programa y con las líneas de código que tienes en el programa. No puedes hacer una traza pensando en lo que te va a dar, porque entonces te has equivocado. Entonces debes ser muy pillo. A mí siempre me ha gustado el tema de la depuración y de encontrar errores. Siempre me ha parecido un ejercicio fascinante, porque realmente, bueno, para mí es entretenido, porque le vas acercándote ese problema y al final lo resuelves. A mí, no sé, me da cierta satisfacción encontrar un error, tratarlo, depurarlo y demás, por muy complicado que sea. Y vuelvo a repetir que, independientemente de herramientas, es decir, puedes trabajar desde el Echo hasta el mejor depurador de todos los tiempos. Me es indiferente, pero desde luego para mí, si no sabes depurar, no sabes programar. No me vale que hayas hecho un programa que te dé un error y digas, no sé cómo hacerlo, es problema del sistema operativo. Al final llegarás a que a lo mejor es problema del sistema operativo o puede ser problema de una librería que tú no tienes. Pero precisamente para eso tienes, por ejemplo, los tests. Los tests no sirven solo para depurar lo tuyo, sino, por ejemplo, los tests te pueden servir para aprender una herramienta o una API. Tú podías hacer, para saber cómo funciona o cómo va a responder, tú puedes hacer test unitarios sobre APIs o test funcionales sobre APIs, mejor, y verás si funcionan o no. Con eso aprendes a cómo funciona esa API externa, con lo cual será más fácil dividir los errores en tuyos o los de esa API. Bien, pues con todo eso creo que el 5.2 ya lo he terminado. También, bueno, hablaban de los ecosistemas en lenguajes y un poco quería hablar lo de Java con esos lenguajes que atacan a la máquina virtual, ya he hablado. Y pasamos al 5.3, donde, bueno, Carlos empieza con lo del Hibernate No, obviamente. Yo estoy de acuerdo, aunque también utilizo ORMs, concretamente el Doctrine para PHP. Pero también me lo quito rápidamente si veo que me da muchos problemas y ya está. Me creo mi propia clase accediendo directamente a la base de datos y ya está. Si más adelante, en vez de MySQL, utilizo Postgres, pues bueno, lo tendré también muy concentrado. Es lo bueno del framework MVC, que estás separando bastante bien y sabes por dónde pueden venir los errores. Vale. Lo que he comentado antes también, que estoy de acuerdo con Carlos, que antes optimizas, o por lo menos cuando eres un imberbe, pues tiendes a optimizar, pero luego buscas cosas más robustas, cosas ya no tanto en que en un futuro las puedas cambiar más o menos, sino en el que en un futuro te den menos problemas a ti. Y ya no es cuestión de, y aquí lo pongo yo también un poco, no es cuestión de ingenieritis, es decir, de empezar a meter temas porque sí, sino sin saber si se van a utilizar o no, sino simplemente, pues eso, pensando en, bueno, que lo que menos problemas me va a dar, pues va a ser, por ejemplo, ese principio que también se lleva muy de moda ahora, que es composición frente a herencia, por ejemplo, y cosas de estas. Es decir, al final, por suerte, aunque tenemos una ingeniería joven, como dice Nacho, pero por suerte la ingeniería del software también ha ido evolucionando rápidamente, con sus más y sus menos, O sea, hay cosas que ves, hay cosas que no ves, hay cosas que son más de sentido común, hay veces, hay cosas que entroncan mucho y dices, hombre, tampoco hay que pasarse. Patrones de diseño, antipatrones de diseño, funcionan para todo, no funcionan para todo, hay que meterlos porque sí, los frameworks hay que usarlos porque sí, prefiero meterme en lenguaje llano, en fin. Todo esto siempre diré que es depende. O sea, a mí si me preguntan qué utilizas para programar, bueno, si me preguntan qué utilizas, digo lo que es. Si me preguntan qué herramientas tengo que usar para resolver un problema, siempre diré depende. Háblame del problema y te diré qué puedes usar en las medidas de mis posibilidades. Hablan, bueno, el tema del Humble Bundle. Yo quería hablar una cosa muy rápida del Humble Bundle. Como he comentado también hablando del Nero, a mí me gusta, pues, a estas cosas que aparentemente son más pequeñas y tal, son, bueno, son empresas indie, desarrolladores indie y tal, pues me gusta colaborar, aunque sea software privativo. Entonces el Humble Bundle, pues creo que los tengo casi todos, creo que me falta uno. Pero el resto pues he apoyado precisamente por eso, porque bueno, es un tirón muy importante para Linux y es un tirón muy importante pues para estas empresas independientes, que queréis que os diga. Me gusta que haya muchas empresas de software, me gusta que haya muchas empresas de videojuegos, los juegos indie me encantan porque me recuerdan que un juego es divertido cuando es divertido, independientemente de los gráficos que tengan. No me interesan, hombre, no me interesan, quiero decir, tampoco me va a parecer un juego lo más grande del mundo si tiene una introducción tipo película, o sea, no, por ahí yo no paso. Entonces los juegos indie la verdad es que me han gustado mucho, y a colación de esto quería comentar el tema de, bueno, os recomiendo que os metáis en el Humble Bundle, quería comentar el tema de que Steam va a entrar en el mundo Linux, que me gusta pero no me gusta. A ver, yo utilizo, bueno, tengo un Windows instalado en una partición porque utilizo Steam. Porque, bueno, con el Humble Bundle y tal, pues sí que utilizo Steam. Pocos juegos me he comprado, entre ellos los Portal, que me parecen indispensables. Pero bueno, el tema es que, bueno, el Steam pues utiliza DRMs en sus juegos, cosa con lo que no estoy de acuerdo. ¿Qué haré entonces cuando Steam venga para Linux? Me gusta en el sentido de que obligará un poco a que ciertas empresas se muevan las pilas, sobre todo gráficas. Espero y confío en que saquen por fin librerías y drivers que funcionen realmente bien con las tarjetas gráficas, porque a día de hoy siguen dando muchos problemas. Pero yo seguiré sobre todo apoyando Humble Bundle. Si por ejemplo en el Steam sale una oferta de estas, de un juego independiente por un euro, siempre me espero, yo nunca lo compro y nunca lo compraré, porque me esperaré a ver si sale en el Humble Bundle. Porque yo prefiero aportar en el Humble Bundle, pues por eso, llamarlo, no sé, si queréis, a lo mejor es una tontería mía, pero sí que me gusta ver que realmente se puede apoyar a las empresas indies y sobre todo se puede apoyar a empresas que ofertan y que apoyan los productos sin DRM. Con el Kindle me pasa lo mismo. Yo tengo un Kindle, compro libros, pero yo compro libros o bien de gente que realmente no va a vivir de la literatura, sino gente entre comillas amateur o gente que se autopublica, o editoriales pequeñitas que apuestan por la eliminación del DRM. Los otros, bueno, los bestsellers, aparte de que me interesan menos, pues directamente no los compro. Pero sí que estoy comprando muchísimos libros y es un vicio realmente, muchos libritos de estos de 1, 2, 3, hasta 5 euros de gente que autoedita y que la verdad es que está muy bien y bueno, ahí me dan ocio, pero vamos, de sobra. A ver qué más. Voy a toda prisa porque los 43 minutos del otro día más los 30 de hoy y esto va rapidito. La pregunta, antes de que se me haga más tarde, la pregunta de si a los 50 años quiero seguir programando, por supuesto, sí, sí, sí, o sea, programaré, programaré y programaré, y cuando tenga 60 años espero seguir programando y con 70 espero seguir programando, no es cuestión profesional, no es cuestión económica, sino simplemente es cuestión que me encanta, me apasiona, me divierte, me entretiene, disfruto y de todo. Empecé haciendo mis propios juegos porque mi ordenador, mi SVI-328, no tenía juegos, con lo cual hice mis juegos. Me di cuenta de que desarrollando mis juegos y ofreciéndolos a los amigos se divertían y yo me divertía muchísimo viendo los problemas que les ponía. Y me divierto mucho, muchísimo, programando historias que no sirven para nada, que son solo para mí, que me importa un pimiento si se usan o no se usan, pero siempre disfrutaré programando. Por supuesto, lo separo de la rama de programador, de las empresas, de las cárnicas y de todo esto. Porque efectivamente ahí muchas veces te venden la moto de que el programador pues es el de más abajo. Me da igual. O sea, yo programo y programaré porque es lo que me gusta hacer. Sí que creo, sinceramente, que en las empresas está mal valorado, pero creo que afortunadamente hoy empieza a haber un nicho y que es el programador freelance. Y creo que ahí es donde se puede empezar a hablar de ya un cierto control o una cierta profesionalidad y respetabilidad en el mundo de la programación. Pero yo sí que programaré de los 50 para arriba. Y a los 70, si puedo, también, y a los 100. Y bueno, pues he ido rapidito, rapidito. Y bueno, sobre Jobs no voy a hacer comentarios. Sobre todo porque con estos gurús no suelo ser demasiado mitómano. Yo tengo otro tipo de gurús, así que no puedo decir nada. Lo único que, hombre, sobre lo que dice Nacho, que le recuerdan a Nostradamus por las tonterías que puede decir y tal, no. Yo quizás lo relaciono más, no en el sentido literario, ni mucho menos, por supuesto, pero yo lo relaciono más con Verne, en el sentido de que para mí es gente que está muy puesta en el mundo en el que se mueven, que les gusta investigar, les gusta ver y les gusta, pues bueno, estar un poco en el mundillo, y a partir de ahí pues inventan y evolucionan cosas. Verne lo hizo a partir de la literatura, se inventaba muchos cacharros, pero también porque veía un poco hacia dónde iba el mundo en su momento, el mundo tecnológico de la época, el mundo científico de la época, y Jobs pues lo hacía con la tecnología. A partir de ahí, hombre, sí que es verdad que una de las cosas que me gusta de Jobs es que realmente piensa como usuario. Efectivamente, como he dicho anteriormente, uno de los problemas del Linux como escritorio es que también los desarrolladores nos olvidamos muchas veces del usuario, y creemos que todos los usuarios son iguales, lo cual no es ni bueno ni malo. Es decir, que un usuario pueda llegar a usar una consola, una terminal, no tiene que ser bueno o malo per se, pero sí que es verdad, entiendo también que hay usuarios que no quieran, y oye, si no quieren, tendremos que ofrecerles la posibilidad de que puedan usar un sistema operativo sin necesidad de usar una consola. No tenemos por qué nosotros tener la razón absoluta de eso. Pero aparte de eso, pues bueno, a mí no me dice gran cosa. Es verdad que como CEO podrá tener sus historias, desde luego como ingeniero no, por eso como ingeniero no se le admira. Y como CEO, pues bueno, quien esté en ese mundo guruzeta y en ese mundo de guruses de marketing y de historia, pues por supuesto que lo apreciará. Bien, no me voy a meter tampoco ahí. Ya a estas alturas también las peleas Apple, Microsoft, Linux y tal, pues también me cansan mucho, ¿no? Quiero mis niveles de grises, ¿no? Todo es blanco y negro, todos tienen sus cosas buenas, todos tienen sus cosas malas y ya está. Simplemente me adapto. Sí que es verdad que con el Mac al final, bueno, yo tengo el Mac de Carlos, de anterior y tal, me lo vendió de segunda mano, lo usé durante un tiempo. Pero resulta que yo las herramientas que usaba, pues las usaba también en Linux. Y entre que para poner la nueva actualización del sistema operativo tenía que pagar unas cuantas pelas y que había cosas que no veía, como que en ese momento pues no se podían ver los archivos ocultos y me era un poco más farragoso abrir la terminal, pues dije, bueno, pues voy a probar de instalarle la Ubuntu y a ver qué pasa. Vi que la Ubuntu funcionaba bien, con lo cual en el Mac pues tengo nativo la Ubuntu. Machaqué el macOS. Me va perfecto, me va de cine. Hay quien me dice, Ramón Rey me comentó, pues que ya vería que me pasaría con la batería. Como al fin y al cabo la batería no la gasto y la tengo muy viciada, pues no me preocupa. Y de verdad que me funciona muy bien. El Unity, la Ubuntu, la 12.10 que se la ha instalado, me va de cine. O sea que por ahí ninguna queja, al fin y al cabo, ¿qué más me da? Hardware bueno, software el mejor para mí, que es el Linux, GNU Linux, y bueno, con Ubuntu, y ya está. Y a partir de ahí, pues quien quiera seguir debatiendo sobre Apple, pues bueno, que debata, no me voy a meter ya hace tiempo que dejé esos temas. Y ya está, ya he dicho todo lo que quería decir, no he llegado a 2 horas, pero casi. Espero que haya sido un placer o no, creo que he ido un poco a saltos, la verdad es que podría Quizás podría haberlo tenido mejor planificado, pero bueno, también ha sido una cosa, entre comillas, un poco improvisada. Espero que os haya gustado y si no, pues nada, no podéis dejar de oírme. No sé cuánto seguiré grabando, pero bueno, ha sido un placer. Espero escuchar réplicas, contrarréplicas o no, me da igual. Me da igual, vaya, estaría muy bien tener diálogo, pero bueno, también en podcast es muy complicado. Ahora mismo la verdad es que me arrepiento un poco de que el año pasado en las jornadas podcasteras que fueron aquí en Alicante, la verdad es que podía haber, tenía antes de las jornadas, tenía ganas de haber comentado pues el hacer un amuleto de Yendor, los tres aquí en Alicante y tal, pero bueno, no estaba en mis mejores momentos, así que se me pasó la idea y tal, y al final no pudo ser, pero hubiera sido una buena oportunidad haber hecho un Yendor, sería todo un honor ahí aparecer en Yendor, aunque creo que mi nombre sale de vez en cuando, cada vez menos, eso sí, desde que no grabo podcast cada vez salgo menos, pero bueno, así que nada, con eso nos quedamos, espero que os haya gustado y hasta la próxima.